En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con Don Pío Moa. Hoy con otro tema apasionante, como son todos los que aquí desarrollamos. Y es el franquismo y la democracia. Lo primero, muy buenas tardes, Don Pío. Hola, buenas tardes. Sí, es un tema de enorme actualidad, sobre el que hay una enorme confusión, y es un tema histórico de primer orden, ¿eh? Así que vamos a abordarlo, pero primero vamos con nuestras puntualizaciones. Eso es, nuestro apartado de puntualizaciones que está causando sensación. Sí. Bien. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos, Pedro Fernández Barbadillo me ha mandado un artículo de La Vanguardia referente a la sublevación de Casado, de Casado y Cipriano Mera y Besteiro en marzo de 1939, con el que acabó la guerra en medio de una guerra civil entre las propias izquierdas. Los Casado y demás se sublevaron contra Negrín y los comunistas. Negrín y los comunistas querían, o sea, la guerra estaba clarísimamente perdida después de la caída de Cataluña, después de la batalla del Ebro, en realidad, estaba clarísimamente perdida y estos Casado y los demás consideraban que era multiplicar las víctimas inútilmente, mientras que Negrín y los comunistas pretendían mantenerla con el fin de enlazar con la guerra mundial, que hubiera multiplicado las víctimas, claro. Bien, pues en La Vanguardia, que es un periódico de derechas, proseparatista, pero de derechas, en La Vanguardia pues sacaban una versión muy favorable a Negrín y los comunistas. Esto es muy interesante porque revela hasta qué punto está destrozada, vamos a decir, la conciencia española sobre su propia historia. Que un periódico de derecha se ponga de parte de Negrín y de los comunistas es tremendo, ¿no? Porque Negrín, que fue un saqueador, bueno, él mismo lo confiesa tranquilamente, ¿no? En sus cartas a Prieto, peleándose por el Vita. Saqueó todo tipo de bienes del patrimonio histórico, artístico español, con el fin de luego vivir desahogadamente en el exilio. Y los comunistas, pues eran stalinistas, eran agentes de Stalin, directamente, ¿eh? Estaban manejados, además, por los agentes de Stalin, en aquel momento por el italiano. Sí, Togliatti. Entonces, lo más significativo es que un periódico de derechas, insisto, pues se dedique a defender esta versión con absoluto desprecio de los españoles. Ellos se apoyan en Preston, como no, y en Ángel Bahamonde, que es otro historiador marxistoide, dentro de lo que es el marxismo en España, siempre ha sido de chicha y nabo. Pues realizan un pseudoanálisis a base de mezclar una serie de cuestiones que son irrelevantes en su mayoría para ocultar la esencial. Es decir, el intento de proseguir la guerra multiplicando las víctimas españolas, claro, con el fin, ellos dicen, de llegar a la democracia, claro, la democracia de Stalin y de Negrín. También dicen cosas tan sorprendentes como que la derecha siempre ha dicho que Negrín era rehén de los soviéticos. Primero, no lo ha dicho la derecha, lo han dicho sobre todo las izquierdas. Y en segundo lugar, no era propiamente. Quien era rehén era todo el Frente Popular, porque Negrín puso en manos de Stalin todas las reservas financieras, vamos, el grueso de las reservas financieras de España, y por consiguiente Stalin era el amo. Era verdaderamente el amo, era el que tenía dinero, el suministro de armas, el suministro de todo. Bien. Lo digo porque... Pero es curioso que sea La Vanguardia, ¿no? Bueno, es que podía ser el ABC. El ABC de Anson, cuando Preston sacó su libelo sobre Franco, que es una cosa absolutamente demencial, si uno lo analiza un poco en serio, ¿no? Contradictorio, ¿no? Bueno, lo puso por las nubes. Es decir, aquí toda esta gente pues ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Esa es la verdad. Sí, sí. Y por eso yo quiero aprovechar para hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que difundan al máximo y apoyen este programa, porque la marea de falsedad, el Himalaya de falsedades que decía Besteiro, de que se nutre hoy día la cultura histórica española, es terrible. Y además es una amenaza para la democracia y además es una amenaza para la mera convivencia entre los españoles, porque recupera una serie de odios que estaban completamente olvidados. Bueno, por eso es tan importante este programa, don Pío. Exactamente, que es un programa muy minoritario, pero que todos debemos luchar por hacerlo mayoritario. Pasar de la queja a la acción. Recordad que en www.citaconlahistoria.es pueden encontrar todos los programas que estamos realizando, incluso pueden encontrar el método de ayudar a que este programa siga con vida. Exactamente. Hablando de mentiras o de inexactitudes, llegamos a un tema que es el franquismo y la democracia, ¿no? De hoy. Bueno, digamos, en los años 30, lo único que en realidad unía a las izquierdas era la idea de liquidar a la Iglesia. Era lo único en que estaban todos de acuerdo. Además, se peleaban incluso mortalmente, ¿no? Hoy, en cambio, es el antifranquismo. Lo que une no solo a las izquierdas, también a los separatistas y también a gran parte de la derecha, ¿eh? Une a personajes tan dispares como de Juana Chaos o Josu Ternera con Rajoy o con Soraya, pasando por Mas, por Urkullu, por Zapatero, por Carrillo, por Aido, por Apagín, por Guerra, por los de los seres falsos, Arzayus, Pablo Iglesias, Monedero, en fin. Todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo en eso, son antifranquistas, ¿eh? Hasta el PP, digo, se ha vuelto antifranquista. Yo recuerdo que Rajoy se jactaba de que en su familia no había habido ningún franquista, mientras que en la de muchos izquierdistas sí la había habido. Hace falta valor, hace falta mucho valor para decir eso. Claro, en el PP el antifranquismo es más bien pasivo, pero no es menos eficaz porque deja la iniciativa y el campo abierto a la izquierda, a los separatistas y a los terroristas, a quienes el PP siempre termina siguiendo, porque en esta y en tantas otras cuestiones. Bien, ¿por qué son antifranquistas? El argumento que usan es que el franquismo había destruido la democracia, que ellos llaman republicana, del Frente Popular, para imponer una dictadura. Por lo tanto, habría sido un régimen ilegítimo, mientras que ellos están siempre por la libertad, por la democracia. Hoy vamos a tratar precisamente ese tema, pero empezaremos por ver la pretensión antifranquista de defender la democracia, que vista de cerca es absolutamente increíble. Es una verdadera farsa, ¿no? Por exponer algunos hechos que son definitivos, ¿no? Definitivos y demostrativos. Dice, el Frente Popular no era democrático. Se componía de stalinistas, de marxistas exaltados del PSOE, de anarquistas, de separatistas golpistas, como era la Esquerra de Companys, o ultrarracistas, como el PNV, y de republicanos de izquierda, que a su vez eran golpistas, Azaña y compañía, pues cuando perdieron las elecciones intentaron golpes, ¿no? Y con este elenco, se identifican más o menos todos los antifranquistas actuales. Sí, sí. Porque ni ellos, ni los del Frente Popular, tienen nada de demócratas. Si fueran demócratas no podrían identificarse con esta gente, ¿no? Otro caso revelador, el caso de Solzhenitsyn. Lo he relatado muchas veces. En alguna ocasión, ¿no? Hemos hablado de él, sí. Pero debiera ser conocido por todo el mundo. Este gran escritor ruso, un gran testigo de la barbarie totalitaria, explicó en España en 1976 unas cuantas cosas sobre la Unión Soviética. La reacción de prácticamente todos los antifranquistas, demócratas modelos, según ellos mismos, fue una salva de insultos y calumnias a quien se atrevía a exponer la realidad soviética. Tremendo, ¿no? Un modelo de demócratas todos ellos. Entre ellos había varios de derechas, no solo de izquierdas y por ahí. Otro ejemplo, el homenaje a Santiago Carrillo. Sí. ¿Y cómo donde Carrillo tuvo la ocasión de jactarse de su historial comunista, es decir, stalinista. Se jactó de ello. Uh-huh. Para aquellos admiradores, que eran políticos, periodistas y cantantes, Carrillo era un demócrata ejemplar. Bueno, hasta el presidente de gobierno Zapatero estuvo en ese homenaje. Sí, Zapatero. El ex rey mandó un mensaje cariñoso. Pero bueno, allí estaba toda la pesca, ¿no? Que además lo amenizaron con la retirada, con nocturnidad y alevosía, hay que decirlo, de la estatua de Franco. En fin, podríamos hablar interminablemente sobre el extraño democratismo de quienes se proclaman enemigos de Franco tantos años después de la muerte de él, que es otra farsa más, ¿no? porque en tiempos de Franco no hubo de oposición democrática al franquismo, ¿no? Claro, una... Hubo oposición, sobre todo por el Partido Comunista, sí, si no me equivoco, sí, pero en sí. ningún caso fue esta sí. Una oposición democrática, ¿no? No. En fin, vamos a pasar ahora a ver otros aspectos. Quiero decir que en boca, o sea, ¿por qué emplean la palabra democracia? Porque en boca de ellos, en boca de los antifranquistas, la democracia es un concepto abstracto y vacío. O sea, que es ajeno a la historia y a las circunstancias históricas y que por ello mismo les puede servir tanto para justificar a la Unión Soviética o a la Cuba castrista, como lo hace muy a menudo, que para criticar severamente a USA porque dicen que no es lo bastante democrática para su gusto. ha vengado por tres, vamos, USA. Estas son las Unidos, contradicciones. ¿No? Les sirve para homenajear a Santiago Carrillo, para atacar a Montesquieu, o sea, la división de poderes por parte de guerra, ¿no?, como recordamos, para premiar a la ETA, claro, porque Bildu y compañía son el premio que han dado a la ETA por sus asesinatos. Eso no hay que olvidarlo. O para declarar víctimas del franquismo a los peores chequistas y asesinos, que quedaron entonces en manos. Porque, claro, cuando después del golpe de Casado, Franco ya no tiene oposición, entra sin disparar un tiro, pero aún así les deja varios días a los para que se escape. Pudieron escaparse por el puerto de Alicante muchísimos. Se escaparon los dirigentes y pocos más. Los dirigentes huyeron todos, Franco les dio tiempo para huir, dejando atrás a los miles de chequistas, de gente complicada en asesinatos, robos, etcétera, que claro, cayeron en manos de Franco. No se preocuparon en absoluto de poner a salvo a su gente. Esta es otra cosa que nunca se habla, nunca la dice Preston, nunca la dice Van Londen, ni nunca la dicen en La Vanguardia. En fin, es el Himalaya de falsedades, o la constante mentira de los rojos que decía Gregorio Marañón. Así que vamos a ver, lo primero, para hablar de democracia, es entender un poco de qué se trata y cómo funciona. En primer lugar, hay que aclarar que la democracia no existe como tal. O sea, democracia etimológicamente es poder del pueblo. Yo, Lincoln también lo dijo en su célebre alocución en Gettysburg, que es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Bueno, el pueblo no puede gobernar, el pueblo no puede ejercer el poder, porque sobre quién lo ejerce, fuera del pueblo no hay nada. No. Sobre quién lo ejerce. El poder se ejerce siempre y necesariamente sobre el pueblo. Y lo ejerce siempre una minoría, una oligarquía. Además, aunque en democracia la gente elige, el pueblo elige, pero quien sale no es el que el pueblo elige, porque el pueblo, hay partes del pueblo, una parte del pueblo consigue sacar al partido que le parece bien y otras partes no lo consiguen, ¿no? Y esa parte ni siquiera, la parte que consigue hacer ganar a su partido propiamente, no es normalmente la mayoría tampoco. Porque entre las abstenciones y votos en contra casi siempre resulta una minoría. Y luego, además, el partido tampoco hace para lo que ha sido elegido en muchas ocasiones. Eso es otra cuestión. Es otra cuestión. Las mayorías absolutas ganadas por el PSOE o por el PP han sido en realidad un tercio del cuerpo electoral. No han sido la mayoría siquiera. No, es que una mayoría aquí se consigue un 35, 35% de votos. No con un 51, sino... Sí, no, incluso pueden llegar al 40 y tal, pero teniendo en cuenta las abstenciones, que siempre son muchas, pues el cuerpo es una minoría del cuerpo electoral. Esto es lo que es una democracia. Una democracia es un sistema en el que, por sufragio universal, sale un partido u otro. Bien, la democracia tiene bastantes problemas. Churchill explicó, el mejor argumento contra la democracia son 5 minutos de charla con el votante medio. Quería decir que el votante medio no tiene ni idea de la mayor parte de los problemas y, sin embargo, vota. Y, en apariencia, otra crítica que se hace es que, en apariencia, la democracia deja a personas atrasadas e ignorantes la decisión sobre quiénes deben gobernar. Y, de hecho, la mayoría puede elegir un régimen totalitario mediante plebiscito. En Alemania pasó, al final, ¿no? Y a continuación de lo cual desaparece la democracia, claro está. Es decir, se ha bautizado la democracia de muchas maneras. Luego, además, otro peligro es el que usted señalaba, de que la democracia se puede convertir en una competición de demagogias por la que los políticos hagan todo tipo de promesas incumplibles para conseguir el poder. Estos son problemas reales, ¿no? Pero, en realidad, la democracia, si olvidamos lo del poder del pueblo, gobierno del pueblo, solo puede ser liberal. Solo puede ser una democracia liberal. No hay otras democracias, democracia popular, democracia orgánica, hay muchos tipos de democracia, ¿no? Sí, muchos adjetivos. Democracia alemana, democracia... Sí. Solo puede ser liberal para mantenerse como tal, porque consiste básicamente en un método para limitar el poder y evitar que se vuelva despótico. Este es el funcionamiento de democracia. Democracia liberal implica libertades políticas, de asociación, expresión, etcétera. Procura una autonomía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Mantiene una oposición que controla al gobierno. Impide, por ejemplo, en el caso de Zapatero, la oposición de Rajoy fue ficticia por completo. Uh-huh. Fue una pseudo-oposición. Uh-huh. Por eso Zapatero pudo hacer las zascandiladas. Uh-huh. Bueno, zascandiladas es una manera de hablar que, pero que hizo, ¿no? Uh-huh. Y limita el periodo de gobierno, lo cual permite alternancia y permite que un gobierno dañino pues pueda ser cambiado por otro que posiblemente sea mejor. Hay otra crítica que se hace a la democracia, que en mi opinión es falsa, dice que da el mismo valor al voto de un médico que al de un barrendero, por ejemplo. El médico y el barrendero van a estar... Es lógico que tengan el voto porque van a estar sujetos a las mismas leyes y al mismo ejercicio del poder y, por tanto, deben tener el mismo voto. Además, es un error creer que un médico piensa necesariamente mejor que un barrendero en política. No siempre sucede así, ni mucho menos. Uh-huh. Y, finalmente, los demagogos que tratan de arrastrar y engañar a la multitud no suelen ser indocumentados e ignorantes, sino que son personas con bastantes estudios e ilustración. Sí, aquí tenemos unos cuantos profesores de la universidad. Gente preparada, otra cosa es que lo que predican. Claro. Pero para mí tiene eso casi más delito, ¿no? Porque aún estando preparado... Sí, lo que quiero decir es que esa idea de que si solo votaran los médicos las cosas irían bien es completamente ficticia. Es un error, es una falsa crítica, ¿no? Es verdad. Entonces, vamos... O sea, la cuestión radica en que salga elegido un partido, es decir, una minoría u oligarquía, que sea beneficiosa para el país y no demasiado dañina. Y que, en todo caso, vuelva a someterse luego a elecciones, con lo que los daños quedan limitados. Uh-huh. En principio se pueden corregir, en principio. En este sentido, la democracia liberal sería, como también decía Churchill, el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás descubiertos hasta ahora. El menos malo, ¿no? Que decía también Fraga, ¿no? Sí, hasta ahora no se ha descubierto uno mejor. Porque, entre otras cosas, permite más libertad y un cambio pacífico de gobiernos. El problema en España es que la derecha no tiene un pensamiento democrático. Hay una especie de beatería democrática a base de tópicos, pero sin verdadero pensamiento. Sino que simplemente la derecha se ha adaptado a las tendencias europeas sin aportarles nada. Esto es común. El marxismo español no ha aportado nada al marxismo y así sucesivamente, ¿no? Hay un déficit de pensamiento que yo no sé de dónde viene, ¿no? Sí, pero eso ha sido tanto en izquierda como derecha, ¿no? Sí, es que el pensamiento de la izquierda no es que no sea democrático, es que es antidemocrático. Claro. Su democracia consiste en que manden ellos. Ajá. ¿Eh? Y las zonas... Como ellos dicen que automáticamente representan al pueblo, a los obreros o a quien sea... pues tienen derecho a dar golpes, a... Sí, pues además se quieren investir en una superioridad moral en la que en verdad carece, pero ellos se creen y... Carecen totalmente. Uno ve su historial y dice, bueno, pero esta gente, ¿quiénes son? Uh-huh. ¿Eh? Bueno, y que además, ya digo, están siempre con la palabra democracia en la boca y son los peores enemigos. Ya lo veremos con más detalle. Luego decía que cuando estos conceptos tienen también una historia, y es necesario tenerla en cuenta. Para entender la democracia y no convertirla en una exhibición de beatería en torno a un concepto vacío, que es lo que suele ocurrir, pues hay que hacer algunas observaciones históricas. Porque la falta de análisis hace que muchas personas crean que la democracia es el único sistema legítimo de gobierno. En este caso, todos los gobiernos que han existido en el mundo anteriores al siglo XX y la mayoría de los anteriores al siglo XIX... y la mayoría de los del siglo XX serían ilegítimos. Por supuesto, se trata de una majadería. Consideramos ilegítimos los gobiernos despóticos y corruptos que generalmente traen graves desastres a los países. Pero todos los regímenes y gobiernos algo estables tienen estas características. O sea, siempre se ha distinguido desde Aristóteles monarquía, oligarquía o aristocracia, realmente oligarquía, y democracia, como tres sistemas muy distintos. Pero en realidad vemos que todos los sistemas, si son algo estables, tienen algo de las tres cosas. En primer lugar, siempre, o casi siempre, es una sola persona la que está a la cabeza. Un monarca. Monarca quiere decir poder de uno. Son también, o sea, esa persona se puede llamar presidente, secretario general, etcétera, pero es una persona. Ministro, exactamente. Dice. Son también oligarquías, porque el monarca o presidente gobierna gracias a una oligarquía, un partido, que le permite hacer cumplir sus órdenes. Si no tuviera esa gente en torno, estaría en el vacío. Ese entorno representa la oligarquía. Sí. Por lo tanto, ya tenemos dos. Y son democracias en el sentido de que la mayoría de la población esté conforme y no se rebele contra los que mandan, contra el régimen que gobierna. Este estar de acuerdo puede ser pasivo. En casi todos los sistemas de gobierno, hasta la democracia, digamos, la aprobación de las masas, la aprobación de la mayoría, era pasiva y era un poco automática, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, era servir al rey, estar de acuerdo con el rey, estas cosas, ¿no? Cuando el gobierno degeneraba en tiranía, pues podía haber rebeliones, como ha habido rebeliones, revoluciones y guerras civiles, ¿no? En la democracia, en cambio, el apoyo mayoritario al gobierno es activo mediante el voto durante las campañas electorales, aunque vuelve a ser pasivo entre una campaña y otra. Pues, lógicamente, si no fuera así, muchos se quejan, es depositar el voto y para nada. Pues, no, porque en primer lugar puedes cambiarlo a lo mejor al gobierno dentro de unos años y en segundo lugar, si la gente estuviera en plena campaña todos los años, sería insufrible para empezar. Sería imposible la gobernación, que es lo que ha pasado a veces. En la República pasaba algo de esto. Estaba en permanente agitación, campaña, unos contra otros y tal. En fin, y dejando aparte las experiencias griegas, las raíces de la democracia pues las encontramos en el parlamentarismo de la época de asentamiento de las civilizaciones europeas o Baja Edad Media. Parece que la experiencia más antigua de parlamentarismo se encuentra en las Cortes de León, aunque el Parlamento inglés es algo posterior, pero y posiblemente se inspiró en las Cortes de León, posiblemente, pero el Parlamento inglés ha quedado, para la mayor parte de las historias, como el padre de los parlamentos del mundo entero, ¿no? Ha habido otras experiencias también, creo que le llamaban la Vieche de Novgorod o cosas así, que tenían algo también de parlamentario, ¿no? Y también en Islandia había una especie de parlamentarismo. Pero, lo más universal ha quedado el Parlamento británico, aunque los orígenes puede ser que se remonte a las Cortes de León. Son más bien españolas, de las Cortes de León. Y como sistema, la democracia, lo que conocemos por democracia, es muy reciente. Es históricamente muy reciente. De hecho, nació en USA hace algo más de dos siglos, después de una guerra por la que se separó de Inglaterra. Hay quien dice que nació en Suiza, pero bueno, esta no es la cuestión que vamos a tratar ahora. En Europa, las experiencias democráticas durante el siglo XIX dieron lugar a muchas violencias y revoluciones, etcétera, y en general no cuajaron. No hubo democracia casi en Europa durante el siglo XIX. En cambio, el siglo XIX europeo es liberal. Es liberal, pero no democrático. Por cuanto, en la mayoría de los casos, no había sufragio universal, sino sufragio restringido, censitario, ¿no? Y es con el siglo XX cuando la democracia va extendiéndose en Europa y nuevamente entre grandes convulsiones. La primera fue la Primera Guerra Mundial, librada, como vimos ya en otro programa, ¿no?, entre potencias liberales, lo cual puso en crisis al liberalismo. Dio lugar rápidamente a la experiencia comunista en Rusia, luego a las experiencias fascistas, a las experiencias autoritarias, debido a que mucha gente consideraba que el liberalismo creaba unas desigualdades insufribles y que además era incapaz de oponerse al auge del comunismo. Esto fue lo que dio lugar a estos movimientos de rechazo, tanto del comunismo como del liberalismo, ¿no? La crisis del liberalismo en los años 20 y 30 pues dio lugar a este tipo de regímenes y finalmente dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial terminó con el régimen nacionalsocialista alemán, pues aplastado mediante una alianza entre las democracias anglosajonas y el totalitarismo soviético. Sí, que fue una alianza contra natura, ¿no? En cierto modo contra natura, pero sí. Fue así. Sí, fue así. Fue así. Y de esta crisis, pues... Por cierto, que los movimientos que surgieron de la Primera Guerra Mundial solían declararse democráticos, pero no liberales. Formas nuevas de democracia, ¿no? Pero que no llegaban a cuajar como tales, ¿no? Y hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, solo la parte occidental del continente consiguió o recobró la democracia, y ello gracias a la intervención militar de USA, los norteamericanos, ¿no? O sea, la historia real de la democracia, ¿no? Sí, sí. Mucha gente cree que son sistemas que han venido de pacíficamente han estado más o menos. No. Es históricamente muy reciente, está muy condicionada por una multitud de cuestiones y de problemas. De factores y de problemas. Y efectivamente, se debe a parte de guerras, etcétera, ¿no? Mismo en USA. La democracia solo se asentó después de una guerra civil extremadamente sangrienta. Sí, sí. Bien, por otra parte, la democracia no siempre ha dado buenos resultados. Los países latinoamericanos, por ejemplo, digo latinoamericanos cuando se trata de ver cosas negativas, porque ellos no se declaran así, pero en fin, son hispanoamericanos, ¿no? Pues estos países se han empeñado en aplicar los sistemas que han dado resultado en USA, pero el balance, la verdad es que da lugar a pocas alegrías, en la mayoría de los casos. Esto lo explicaba un poco Tocqueville al señalar cómo México había copiado el sistema federal de USA, pero decía, se llevaron la letra, pero no el espíritu. Con todas sus perversiones. Se llevaron la letra, pero no su espíritu. De tal manera que allí la lucha, la tendencia de las federaciones, de los estados federales, a hacer la ley por su cuenta y tal, daba lugar a una anarquía caótica, de la cual se salía mediante una dictadura militar, la cual daba lugar a otra anarquía y, en fin, era un vaivén que decía Tocqueville, que ha presidido un poco la historia de México. Sí. Y en parte lo tenemos aquí ahora con las autonomías. Es decir, las autonomías han, en lugar de facilitar, como en USA, sí, la vida, la convivencia general de la nación, están creando unos problemas terribles tipo, ¿no? Claro, y de insolidaridad, y creando españoles de primera y de segunda, ¿eh? Y que además unos quieren separarse, sí, un sentimiento. El terrorismo ha venido muy ligado al separatismo, o sea, los problemas han sido enormes y siguen siéndolo, precisamente porque el sistema está mal diseñado y porque a menudo se quieren copiar cosas, porque en definitiva estas autonomías son una especie de federalismo, federalismo peculiar, ¿no? Y pasa un poco como en México. En México, que al final lo arreglaron con esto del PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, una revolución institucional. Una dictadura, por dar una especie del partido único. Dictadura de partido, aunque teóricamente dejaba a otros, pero... Y además extremadamente corrupta. Sí, sí. Extremadamente corrupta. Y sigue en esa línea, ¿eh? Ahora... Entonces, como aquí nos interesan sobre todo el caso de España y los países... La democracia tampoco ha funcionado bien en muchos países después de la caída del régimen soviético, ¿no? Tampoco ha funcionado... Bueno, no hablemos ya de África y de Asia, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué la democracia ha funcionado en los países latinoamericanos y en España con graves deficiencias y con frecuentes convulsiones, mientras que en USA o Inglaterra ha marchado mucho mejor? Es una pregunta interesante. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que la razón está en que la democracia exige dos cosas. Un acuerdo compartido por los partidos mayoritarios, un acuerdo sobre la base de patriotismo y valores básicos, respeto a las normas, etcétera, ¿no? Y, por otra parte, un nivel de renta media bastante alto y una amplia clase media. Un nivel de renta, de estabilidad. Sí, claro. Esto permite una estabilidad y evita las convulsiones. Si en USA, por ejemplo, en los años 30, uno de los grandes partidos se comportase como se comportó aquí el PSOE durante la República, la democracia useña se habría venido abajo. Abajo, claro. Que fue lo que ocurrió aquí y en otros países europeos, claro. Justamente, ¿no? Estas cosas hay que entenderlas, ponerlas claro, en su... Claro. Porque si no, la democracia se convierte en un concepto vago que sirve para cualquier cosa, como ya hemos visto un poco, ¿no? Por consiguiente, vamos a dejar claros algunos puntos. Pues si le parece, don Pío, sí. Nos vamos a publicidad, la única Bien. Parón publicitario que hacemos. Estamos justo en mitad del programa y volvemos ahora mismo con don Pío Moay hablando sobre la democracia y el franquismo. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Restaurante M29, cocina mediterránea de la mano de Manuel Prats, chef ejecutivo del Hotel Miguel Ángel. Disfruta de los cuidados menús únicos al mediodía por 22 euros o de una sutil carta nocturna con 3 horas de parking gratuito. Restaurante M29, en calle Miguel Ángel 29. Reserva tu mesa en el 91 452 0521 o conócenos en restauranteM29.com. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, cita con don Pío Moay. Estábamos en esta interesante disertación sobre la democracia, ¿no? Esos conceptos. Vamos a resumir unos conceptos, en fin, en contra de la mezcla de binatería vacua con la que se invoca la democracia constantemente aquí, tanto por las derechas como por la izquierda. Decíamos que la democracia no es el poder del pueblo, porque no puede serlo, sino una forma de gobierno que permite gobernar a una oligarquía o partido gracias a elecciones con sufragio universal y que impide o al menos dificulta la tiranía, limitando el poder en sentido estructural por una parte y temporal. Por lo menos temporalmente. Límites para que... Y no significa que otras formas de gobierno sean ilegítimas. Pero hasta ahora no se ha descubierto ninguna que permita combinar mejor las libertades políticas y el control sobre los gobernantes. Uh-huh. Hasta ahora no hay otra. En segundo lugar, es un sistema político históricamente muy reciente que, como otros, se ha asentado mediante guerras, revoluciones y golpes de Estado. esto es muy común en la historia y la idea de que la democracia es pacífica no responde a la realidad, ¿no? Y en tercer lugar, ha funcionado bien o muy bien en algunos países, como USA, donde va asociado además a la conversión en primera potencia mundial en casi todo. Y también ha funcionado bien en Inglaterra, en otros países también, ¿no? Pero en estos es quizás en los que más, los más punteros en este sentido, ¿no? Pero en Inglaterra ha presidido más bien su decadencia después de la Primera Guerra Mundial. Como decíamos, el sufragio universal no se introdujo en Inglaterra hasta después de la Primera Guerra Mundial, más tarde que en España. Uh-huh. Y sobre todo la Segunda, que es la decadencia inglesa ha sido más acentuada, ¿no? Sí. Y si no lo ha sido más, ha sido gracias al apoyo y protección de sus primos de USA. De USA, ¿eh? Claro. Sí, sí, claro. Estados Unidos ha sido su protegido, claro, en Europa, en sí, Reino sí, Unido. Ha perdonado, claro, las deudas, claro, le ha dado la parte del León del Plan Marshall, en fin, mil cosas, ¿no? Y la democracia ha funcionado mal hasta ahora, o muy mal, en muchos otros países, en la misma Europa continental, ¿eh? Después de la Primera Guerra Mundial fue un desastre. Y el final de la Guerra Mundial hizo que la mitad de Europa quedara bajo poder comunista y la otra mitad en democracia, pero tutelada por USA. Si no llega a ser esa tutela, también se habría hundido. España es un caso especial. España se debe su democracia a sí misma, no a la intervención useña. Es una cosa que nunca se dice, pero que es muy importante, ¿eh? Y con esto podemos pasar al siguiente punto, al punto decisivo, que es el que vamos a tratar, una vez aclaradas estas cuestiones básicas, ¿no? Que es el del franquismo y la democracia. Yo creo que podemos empezar por sentar una serie de puntos que iremos desarrollando. En primer lugar, el franquismo es un régimen que nació de la crisis del liberalismo en los años 20 y 30 y de las pugnas entre las democracias, el comunismo y los fascismos. En segundo lugar, de ahí nace, como en otros regímenes de la época, nace el franquismo. En segundo lugar, no tuvo, en toda su historia, el franquismo no tuvo oposición democrática, pues la única oposición real a él fue la de comunistas y ya, en su última fase, de terroristas separatistas de la ETA, ¿no? Esto es importante. No, es muy importante porque no hay una oposición democrática al franquismo. Claro. Después del franquismo hay mucha oposición que se dice democrática, pero no, que no lo es, y no lo es, sigue sin serlo, ¿no? En tercer lugar, que el propio franquismo organizó el tránsito a una democracia liberal, de la ley a la ley. Esto casi siempre se olvida. Mucha gente se cree que la democracia ha venido por la izquierda y tal, o otros lo atacan diciendo que como viene del franquismo no es aceptable, ¿no? Tiene que venir del comunismo para ser aceptable. Que no hubiese habido democracia. Hombre, claro, ya sabemos lo que es el marxismo, ¿no? En cuarto lugar, que el tránsito a la democracia fue posible porque el franquismo había elevado extraordinariamente la renta media española. Esto es muy importante. Había creado una clase media muy amplia y había hecho olvidar los odios ideológicos que habían hecho inviable la República. Que la República se hundió, hay que insistir, a causa de estos odios que había creado entre partidos, la falta absoluta de lealtad en relación con las normas, todo esto, ¿no? Y aparte de eso, el odio a España, en gran parte de ellos, ¿no? Esto lo explicaba muy bien el periódico El Sol al terminar el año 1935. Dice, vamos camino de que a los españoles no nos sea común nada. Cuando una sociedad llega a ese grado de degradación, de degeneración, la democracia es imposible, solo es posible la lucha de todos contra todos, vamos, la guerra civil, que es lo que realmente se consiguió, ¿no? Y en quinto lugar, hay que señalar que a pesar de las excelentes condiciones para una democracia que dejó el franquismo, para una democracia no convulsa, como había sido la democracia de la República, a pesar de ello, la democracia española viene sufriendo fuertes distorsiones y amenazas cuyo origen cabe encontrar precisamente en el antifranquismo, que nunca fue democrático pese a sus pretensiones. La República es interesante porque es el gran precedente. Fue un intento de democracia que fracasó justamente porque incrementó la pobreza y exacerbó los odios ideológicos, claro, es que eso y de partido. Estas son las causas reales y de fondo de la guerra civil, del fracaso de la República y de la guerra civil. La conclusión que sacaron los vencedores de la guerra fue que era preciso institucionalizar progresivamente un nuevo tipo de régimen que superase tanto al liberalismo como al comunismo. Esta era la idea de Franco y de muchos otros. Un régimen que de tipo católico, con influencias falangistas, que funcionaría como lo que llamaban democracia orgánica. La democracia orgánica eliminaba a los partidos, teóricamente, porque en el franquismo había cuatro partidos que se llamaban familias, pero que eran partidos en la práctica, ¿no? Según la democracia orgánica, la representación no se haría por partidos, sino a partir de asociaciones consideradas naturales, la familia, el municipio y el sindicato. O sea, a través de ahí, de los votos, cómo funcionaría la democracia. Las representantes. Naturalmente, este proyecto tenía su lógica, porque no hay ninguna razón teórica que impida un régimen que supere a los anteriores, que supere a la democracia liberal o al comunismo. No hay ninguna imposibilidad teórica, pero en la práctica no se ha hecho, no se ha conseguido. Pero ya digo que lograra su objetivo, pues ya es harina otro costal. De hecho, la mayor debilidad del franquismo es que nunca logró articular un discurso teórico capaz de competir con el marxismo, con el del marxismo y el liberalismo. Estos dos, el marxismo y el liberalismo, tienen un discurso teórico muy fuerte, muy fuerte, con el que nunca fue capaz de rivalizar el franquismo, que lo que oponía a ellos era más bien experiencias prácticas. Pero las experiencias prácticas, aunque son muy importantes, no son suficientes para fundamentar una ideología. Experiencias prácticas, Franco decía, bueno, hemos tenido en el siglo XIX intentos liberales que han conducido a no sé cuántos gobiernos, decenas de gobiernos inestables, espadones, guerra civil, sí, de guerras civiles, sí, etcétera, y en el siglo XX, pues casi peor todavía, ¿no? Por consiguiente, no podemos seguir esa vía. No podemos seguir esa vía, pero la que proponía, ya digo, no llegó a cuajar claramente. Porque además, al declararse Estado católico, en cierto modo firmó su sentencia de muerte. Cuando el Vaticano, después del Concilio Vaticano II, decidió separarse del franquismo y rechazar la confesionalidad. En ese momento el franquismo se queda en el aire. Teórica e ideológicamente, se queda en el aire. Y es una situación muy peligrosa porque pudo haber dado lugar a un golpe, una revolución o cosa por el estilo, ¿no? Esto fue un poco lo que pasó con la restauración. Sí, sí. A principios de, después del 98, sí, la restauración se encuentra... En el siglo XX. Sí, se encuentra con que no tiene... un fundamento ideológico, No tiene fundamento ideológico, claro. Porque los intelectuales... Lo rechazan. Lo habían dicho. Excepto alguno como Menéndez Pelayo, pero los más famosos y de más en boga, como Ortega, como Costa, como Azaña, que empieza entonces, y otros muchos más, declaran a la restauración un régimen ilegítimo, un régimen de corrupción, y amparan hasta el movimientos socialistas. Y se acaban cargando. Claro. Y no solo eso, sino que atacan a toda la historia de España, que es más grave todavía. Pero esto dio lugar, primero, a un intento de salvar los muebles con la dictadura de Primo de Rivera, y a continuación a la República, que ya sabemos cómo fue, ¿no? Bien. Aquí no se produce el hundimiento. Aquí no se produce eso. Quizás aquí por el carisma de Franco, porque lo... Por muchas razones. La principal es que el ambiente popular no era favorable. Esto supieron verlo los franquistas. O sea, los odios anteriores estaban olvidados. La gente no quería volver a algo como la República y no digamos ya algo como la Guerra Civil. La gente lo que quería era una continuidad, cambiando, democratizando aquello, de acuerdo, pero sin ruptura con lo anterior. Uh-huh. Y eso se demostró en el referéndum de junio, de diciembre. ¿No? De diciembre del 76. No de junio del 77, sí, de diciembre. Exactamente. Entonces... Esta fue la razón por la que el franquismo pudo maniobrar, a pesar de estar vaciado, insisto, de contenido ideológico, pudo maniobrar y establecer una transición que, sin traumas, sin demasiados traumas, algunos hubo, pero, en fin, razonablemente pacífica, razonablemente tranquila, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Porque, además, hay que decir otra cosa sobre la debilidad teórica del franquismo, y es que en el dentro de cada familia o partido del régimen había un sector abiertamente contrario a él, contrario a Franco, tanto en la Falange como entre los carlistas, entre los monárquicos, etcétera, ¿no? Y otros muchos entendían el régimen no como un régimen nuevo y superador de lo anterior, sino solo como un periodo de excepción ante un fracaso histórico excepcional como fue la República y la guerra, ¿no? Y un periodo de excepción y de recuperación que podía ser más o menos largo, pero después del cual se establecería una democracia al estilo de las de Europa Occidental. Insisto en que todo esto se hacía sin un pensamiento real, sin un pensamiento tanto los franquistas como los antifranquistas, ¿no? Son cosas más bien viscerales, más bien generales, a menudo son conclusiones falsas sacadas de premisas insuficientes, etcétera, ¿no? De todas maneras, este desfase entre un éxito práctico sin precedentes como el que tuvo el franquismo, en todos los sentidos, económico, político, militar, social, etcétera, militar, social, sí. Cambió realmente la sociedad española, ¿no? Este contraste entre ese éxito, que no tiene precedentes en la historia, por lo menos de los últimos 3 siglos, ¿no? Entre ese contraste, ya digo, entre el éxito, por una parte, y la debilidad teórica o doctrinaria, es una cuestión que necesita estudios en profundidad. Es algo que esbozo en mi próximo libro, Los mitos del franquismo. ¿Para cuándo está disponible ese para libro? Para finales de abril. Vale. Podríamos decir, en suma, que la democracia actual procede de las condiciones creadas por el franquismo y fue organizada desde él, y que las amenazas y peligros tienen el sello antifranquista. Vamos a examinar, ya hemos hablado de esto, yo lo repito muchas veces porque la mayor parte de los analistas e historiadores se niegan a verlo a pesar de su enorme evidencia, es que la democracia ha tenido una serie de peligros y amenazas. En primer lugar, el terrorismo, sobre todo el de la ETA. En segundo lugar, y más todavía que el propio terrorismo, la connivencia con el terrorismo por parte de de partidos como el PNV y de gobiernos, como prácticamente todos los gobiernos menos el de Aznar, adoptaron la política, la llamaban la salida política para la ETA, que era una manera de justificarla y de darle algún tipo de recompensa por sus asesinatos para ver si dejaba de matar, ¿no? Esto es un ataque directo al Estado de Derecho y a la dignidad propia del Estado, ¿no? Bien, pues esto lo han hecho todos, ya insisto, menos Aznar. Zapatero lo llevó a su culminación y Rajoy ha seguido exactamente la misma política. La misma política. La misma política. Con la cual, dicho sea de paso, ha hundido al PP en las Vascongadas, así como en Cataluña. Otro peligro evidente y además muy ligado al terrorismo es el de los separatismos. Separatismos vasco y catalán, sobre todo, pero que hay tendencias en casi todas las autonomías, ¿no? Hay ciertas tendencias. Estos separatismos han estado muy ligados, insisto, al terrorismo. Incluso el catalán, que ha tenido sus propios terroristas, que actualmente los presentan como héroes catalanes. Los de Terrajure Y con muertos. Bueno, los casos de Bultó, por ejemplo, y otros, de una cosa verdaderamente sórdida y siniestra. Bueno, pues uno de los que estaba detrás era un célebre antropólogo, no recuerdo el nombre, que trataba de crear un ejército catalán y que aparece pues como un gran intelectual del separatismo, claro. Claro. Y les dedican calles y todas estas cosas. Bueno, como a Companys. Es decir, tenemos estos dos, que ya son bastante graves y han traído bastante convulsión, pero tenemos también cómo el PSOE, desde el principio, trató de subordinar la justicia a los intereses de partido, con aquello de que Montesquieu ha muerto. Es muy importante esto porque, bueno, estoy siempre diciendo es muy importante, pero es que realmente lo son, ¿no? Es que es así. Porque otro defecto de la democracia española es que no hay separación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No existe separación. Y como no existe separación, estos tratan de ampliar y redondear su poder mediante el control de la justicia. Judicial. Claro. Y esto lo vemos, ha sido a lo largo de todos estos años, ha sido una y otra vez. Y ahora Rajoy lo está incrementando más todavía, ¿no? Tribunal Constitucional, que es un tribunal de partidos, que además se ha desacreditado a sí mismo todo lo que ha podido. Y bueno, lo vemos en el Consejo General del Poder Judicial, que es una cosa que se reparten entre partidos. Entre partidos, y es una manera de secuestrar la democracia, ¿no? Es una manera de secuestrar la democracia. Sí. Bueno, pues tenemos estos tres amenazas para la democracia. Pero tenemos más, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, las oleadas de corrupción que ha habido. Recordemos cómo el PSOE llegó al poder con aquello de los 100 años de honradez. Y firmeza, decía. Y si usted no recuerda mal, don Pío, los escándalos de la Expo de Sevilla, del AVE, bueno, los Mister Convoluto. De Filesa. Es una cosa. Además, es curioso porque cuando empezaron a descubrirse, a salir en la prensa, el PSOE adoptó una actitud, digamos, chulesca, como diciendo, bueno, aquí en Madrid, Tierno Galván, cuando salió el escándalo de las basuras, de los contratos de basuras, pues lo mismo, como si no, ellos tenían los votos, porque la idea de esta, que es una de las ideas que ha destrozado las democracias en Hispanoamérica, es la idea que se hacen de que, bueno, una vez he conseguido el poder con votos, ya puedo hacer lo que quiera. Ya estoy legitimado. Ya estoy legitimado para hacer cualquier cosa. Sí, sí. Y lo que hacen normalmente son fechorías, robos y este tipo de cosas. Entonces, digamos que hay cuatro grandes amenazas que han hecho un enorme daño a la democracia, que la han distorsionado, que la han deformado, y que son el terrorismo y, sobre todo, la connivencia con el terrorismo, o connivencia, por llamarla de alguna manera, ¿no? Sí, sí, pero por bueno, parte incluso de gobiernos. Ha sido una connivencia. Sí. Los separatismos, que han sido siempre y a lo largo de todo el siglo XX, han sido un factor de convulsión en España. El ataque a la justicia y las oleadas de corrupción. Estas cuatro cosas tienen todas la marca del antifranquismo. Uh-huh. O sea, el 95% del terrorismo que había en España es de izquierdas. Sea comunista, de grupos comunistas, sea de la ETA. Pero hay de izquierdas. Que es también medio comunista. Sí, sí, vamos. Sí. Los separatismos, bueno. O sea, cuando hablamos del Frente Popular y su carácter democrático, o sea, no democrático, no hay que olvidar que fue una alianza, el Frente Popular, entre las izquierdas y los separatismos. Es decir, una alianza contra España, realmente. Mm. Es decir, las izquierdas admitían los separatismos, admitían la posibilidad de disgregar España. Yes. Aparte de todo aquello que les unía, que, como dijimos, era sobre todo el odio a la Iglesia, que se demostró clarísimamente. El próximo día vamos a hablar un poco de eso en relación con el libro de Víbor, cuando hablemos de puntualización. Vale, sí, sí, sí. Va a ser importante esa puntualización, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, en fin, vamos a volver a alguno de los puntos señalados al principio, y es cómo el régimen franquista creó una nueva sociedad, increíblemente muchísimo más rica que la que había dejado la República, muchísimo más. Y esto es interesante porque hace años empecé a decirlo y se había hablado tanto en contra que todo el mundo daba por supuesto que no, que el franquismo había sido una época de penuria y de... Sí, pero incluso gente relativamente culta no te lo argumentaban, sino que te decían que... Sí, decían, pero ¿cómo se atreve usted a decir eso? Sí. ¿De dónde saca usted eso? Sí, sí. Ellos se daba la impresión de que los años 40 habían durado todo el franquismo. Los años 40, en los cuales España prosperó bastante a pesar de las enormes dificultades que se le ponían desde el exterior. Creo que alguna vez hemos hablado de los años 40. Sí, hubo un programa sobre los años 40 que es muy recomendable. Dijimos Felices años 40. Los felices años 40. Pero incluso entonces, cuando muere Franco, la renta per cápita en España es el 80% de la media de los países ricos de la CE, entonces sí, la Comunidad Económica Europea. Europea, luego a la Unión Europea. Bien, pues actualmente está como 10 puntos o 12 puntos más abajo. Estamos en el nivel de convergencia parecido al del año 1967. No del 75, del 67. Con una desigualdad social que no ha parado de crecer en estos últimos años. Yo me acuerdo cuando Rajoy le decía a Zapatero en el debate por qué con ustedes la desigualdad social ha subido mucho. Bueno, pues ha seguido subiendo desde entonces. España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad social. Es decir, la clase media, que fue lo que dio estabilidad a toda esta época, ha ido desapareciendo, cada vez hay una diferencia social. Eso se ve el peso de los salarios en el conjunto de la renta. Los salarios reflejan la la parte de los trabajadores dentro de la economía. Entonces, cuando esa parte es baja, mientras que los beneficios empresariales son muy altos, claro, quiere decir que la diferencia social aumenta mucho. Bien, estamos, no sé si falta mucho tiempo. No, nos faltan 5 minutos. 5 minutos, bien. Entonces, este mero hecho del aumento de la renta es una de las causas, como decíamos, por las cuales una democracia puede funcionar y puede no ser convulsa. Hemos hablado también, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vale la pena repetirlo, que la otra condición para que una democracia funcionase es que no, los odios sociales no sean demasiado acentuados y que haya un respeto a las normas. Bien, los odios sociales en el franquismo habían desaparecido. ¿Cuándo? Los odios de la República habían desaparecido. ¿Cuándo desaparecieron? Algunos dicen que, bueno, fue en la época de la prosperidad, del desarrollo. No, señor, fue en los años 40. En los años 40 ya la gente, la inmensa mayoría, no quería saber nada del Frente Popular ni de lo anterior. La inmensa mayoría de los vencidos, de los izquierdistas. Sí, los propios vencidos, no querían saber nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque habían visto cómo había funcionado el Frente Popular. Había visto las peleas, los asesinatos entre los propios partidos. Habían visto el hambre, que fue mucho mayor que en los años 40. En el año 38 el hambre en el Frente Popular fue terrible. Habían visto cómo los jefes se marchaban llevándose tesoros, etcétera, y dejándoles a ellos de cualquier manera. Y esa gente simplemente, a lo mejor odiaba a Franco, pero no quería saber nada de una vuelta atrás. Sí, que es posible que fuera antifranquista, pero eso no significaba que quisiera volver a un Frente Popular. No, para nada. Y esto se demuestra fácilmente porque cuando el Partido Comunista monta el Maquis, lo hace pensando que la situación se van a levantar, es magnífica, claro. Hay hambre, hay, en fin, estrecheces de todo tipo, etcétera, ¿no? Y hay el apoyo. Una represión fuerte, tenía que haberla, claro. Estaba con la guerra mundial y el peligro de las guerrillas, tenía que haberla. El caso es que no consigue arraigar, y no consigue arraigar porque los odios habían desaparecido. La gente no quería aquello, no quería volver a aquello. Y luego hemos hablado también de cómo se organizó la transición, pero bueno, ya hemos hablado mucho, no vale la pena insistir en ello. Y el sí, pero aunque hay que ver que ese punto de partida de la transición, sí, creo que se hace mal. Sí. Y es en lo que desemboca en porque hemos dicho siempre que fue la ley a la ley, sí, y ahora nos quieren hacer ver que fue la ruptura a la ley, ¿no? Sí. O de la ley a la ruptura. La ruptura se produce con Zapatero mediante la ley de memoria histórica. Ellos han ido avanzando porque ellos nunca reconocieron aquella evolución, las izquierdas y los separatistas, sino que lo vieron como eran débiles para hacer otra cosa, bueno, pues como un paso para seguir. Y desde luego, cuando dicen esa descarada mentira que incluso Santos Juliá ha denunciado, de que la transición se hizo con un pacto del olvido, de no hablar de la guerra y del pasado, cuando nunca se había hablado tanto de la guerra y del pasado como la después, transición. Después, desde la transición hasta ahora. Ha sido constante. O que se ocultaba la represión. Bueno, yo, por poner el ejemplo, se ha hablado muchísimo, por supuesto, pero por poner un ejemplo, tenemos a García Lorca. Todos estos años han estado dando la matraca y venga, y venga, y venga, como García Lorca, como si hubiera sido el único intelectual asesinado en la guerra, cuando las izquierdas asesinaron a muchos más. Sí, sí. Bueno, posiblemente a Lorca lo hubiesen asesinado las izquierdas en Madrid también, porque es muy posible, porque hay que analizar por qué salió de Madrid y se fue a Granada, ¿eh? Sí. Hay muchas lagunas. En fin, tenemos esto, ¿eh? Y quisiera un poco resumir, porque cuando hablamos de esto muchas veces las ideas quedan dispersas, ¿eh? Sobre lo que es la democracia, que ya lo dijimos, sobre los factores históricos y sociales que permiten una democracia y los que no los permiten, y cómo es esa democracia que hoy tenemos, la parte buena se debe al franquismo, la parte no convulsa, la parte evolutiva, mientras que las amenazas todas vienen del antifranquismo. Y vienen del antifranquismo porque no tiene un pensamiento democrático, sino todo lo contrario, como vimos al principio, cuando hablamos de cómo entienden ellos la democracia, que les permite apoyar a Stalin, les permite apoyar a Negrín, sí, les permite apoyar democracia, a toda esa gente. Es poca democracia eso. Claro. Pues, don Pío, no ha habido tiempo para más. La próxima semana, además de nuestras puntualizaciones, habrá que estudiar a ver de qué vamos a hablar aquí en Cita con la Historia. Sí, yo creo que podemos hablar de la baja Edad Media o Edad de Asentamiento, cuando Europa, ya hablamos del anterior, y que todo esto es muy actual. Insisto, sí, porque tiene que ver con la Unión Europea, que va en contra de todo aquello, de todo lo la forma como se creó Europa. Pues lo vemos la próxima semana, don Pío. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, por su compañía, y les invitamos al próximo domingo aquí a las 4 de la tarde en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa.